Hola amigos. Os damos la bienvenida a nuestra página. Somos Antonio y Sergio y hemos creado un blog de rugby en el que trataremos todo lo relacionado con este deporte. Noticias, resultados, crónicas de los partidos de todo el mundo, en definitiva una página que no te puedes perder si te gusta el deporte ovalado. Gracias por visitarnos.